está tirando más dinero. Hoy por lo menos algunos de nuestros fans están metidos, porque la última vez que tocamos no están. Una señorita mostró los pechos. No sé si es mejor. Esa negrita, negrita acá. La costumbre de tocar vestidos ya se va a ir abandonando de nuevo. Vamos a estar a la vanguardia. A vos.